Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, son las 19 horas 8 minutos del viernes 2 de septiembre. Vamos a iniciar ahora la transmisión de nuestro programa dedicado a una reflexión histórica sobre los pueblos originarios del continente americano. Hemos recorrido ya las principales etnias del continente, los mayas, los aztecas, los incas, los mapuches, y hoy les va a tocar el turno a los guaraníes. Así que ese es el tema principal del programa de hoy. Los guaraníes, o abá, según su autodenominación, era una étnica original que significa, en su étnica original, la autodenominación guaraníe o abá significa ser humano. Son un grupo de pueblos indígenas sudamericanos que se ubican geográficamente en el Paraguay, noroeste de Argentina, en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y en parte del Chaco, Santa Fe y Formosa, sur y suroeste de Brasil. Ahí ocupan los estados de Río Grande del Sur, Santa Catalina, Paraná y Mato Grosso del Sur, y sureste de Bolivia, los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Como vemos, la cultura guaraní abarcaba una extensa región de Sudamérica y era una cultura muy diferenciada de las culturas andinas. En general, los pueblos de la llanura, del bajo o de la costa tienen culturas y costumbres muy diferentes a las andinas. El muy difundido nombre guaraní lo escucharon los españoles, que al invadir su territorio habrían oído entre los gritos de guerra de este pueblo la frase guaraní, que significa combatirlos. Es decir, los indígenas le gritaban combatirlos, y ellos, como escuchaban guaraní, le pusieron de nombre a esa etnia los guaraníes. Por otra parte, el nombre allá significa en guaraní hombre, y se pronuncia en forma grave entre los chiruguanos, allá guaraníes. Otra versión afirma que la denominación fue tomada de la deformación de una palabra guaraní que significa precisamente guerra o guerrear. Al parecer, los mismos indígenas se denominaron de esta manera, indicando con ello que se consideraban guerreros. Los guaraníes hablan variantes lingüísticas de la familia tupí-guaraní y actualmente están clasificados en tres subgrupos: los guaraníes cayogua, los guaraníes mibia y los guaraníes ñandeya. Estos grupos se distribuyen en el sur de Brasil, Río Grande do Sur, el Milla en Santa Catarina, el Milla Paraná, el Milla Ñandeva São Paulo, el Milla Ñandeva Río de Janeiro y Espírito Santo, el Milla Mato Grosso do Sul, el Cayogua y Ñandeva en el Paraguay Oriental, el Cayogua Ñandeva Milla, en el noroeste de Argentina y el norte de Uruguay. Estimaciones actuales de órganos federales apuntan a que hay entre 50.000 y 55.000 individuos, únicamente en Brasil, donde constituyen el pueblo indígena más numeroso. Estamos hablando de descendientes directos de la raza guaraní. Solo en Brasil, entre 50 y 55.000. Para un investigador, el solar de los guaraníes estaría en la zona circuncaribe, supone la isla de Marajó, en la desembocadura del río Amazonas, allá bien arriba, y estudios hechos de la lengua guaraní la emparentarían con las lenguas de la familia Chibcha. Las causas de su migración hacia el sur fueron principalmente la necesidad de ocupar nuevas tierras aptas para el cultivo, además de creencias de su religión que impulsaban al nomadismo, es decir, tenían tendencia nómade. Pero todo parece indicar que vendrían de allá del norte, de la zona de la Amazonia brasileña. Estas poblaciones son descendientes de los grupos que habitaban las selvas tropicales, situadas en las cuencas del Alto Paraná, el Alto Uruguay y en las fronteras meridionales del altiplano brasileño. Descubrimientos en sitios arqueológicos representan un testimonio de la existencia de este grupo étnico a partir del siglo V, es decir, 400 años después de Jesucristo, con características que los distinguen claramente de otros grupos de la misma familia lingüística. Los descubrimientos arqueológicos muestran también que las poblaciones que han dado origen a los guaraníes fueron protagonistas de intensas migraciones que, a partir de territorios localizados en la parte este del Brasil actual, los llevaron ya en el siglo XII a.C. a ocupar una gran parte de los territorios donde aún hoy, en día, se encuentran sus descendientes. En la víspera de la llegada de los europeos, los guaraníes ocupaban las amplias selvas comprendidas entre los ríos Paraná, Miranda, Tiete, Uruguay y sus afluentes, y amplios tramos de la costa sur de Brasil, localización que los llevó a ser el primer pueblo contactado por los españoles y portugueses, como da cuenta, por ejemplo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En la época de la conquista, los guaraníes estaban divididos en 6 grandes grupos distribuidos en regiones diferentes. Vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a continuar con esta descripción de la etnia guaraní que, como estamos viendo, ocupaban una enorme extensión de Sudamérica. Donde el viejo puente se junta con las estrellas, te veo venir, Genaro, guapeando al anochecer. Desierta se fue tu carro, herido de resolana, repleto con las naranjas, y al pueblo fuiste a vender. Mi carcero lleva a tu lado, a ver si llega al amanecer, ese día nuevo que buscamos tanto y que no tiene espinas para la niñez. Has prometido sacar Escuchábamos a Teresa Parodi interpretando Cunumí Carrero. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Estamos hoy dentro del recorrido por las culturas originarias del continente americano, hablando de los guaraníes. Recién acabamos de describir su origen, que todo parece indicar que como pueblo nómade surgió por allá arriba, ya varios siglos antes de Jesucristo, cerca de la zona amazónica del Brasil, y que luego fueron descendiendo para ocupar toda la zona sur de Brasil, Paraguay, parte de Bolivia y el noreste, de la República Argentina y el norte del Uruguay. Una extensa región ocupaba la etnia guaraní, que fue obviamente una de las primeras etnias con las que se encontraron los españoles cuando comenzaron a conocer estas regiones. Los guaraníes se establecieron, como dijimos, en el territorio que actualmente pertenece al Paraguay y a Argentina. La palabra Paraguay deriva de un vocablo guaraní, paraguaí, que significa en el idioma nativo agua que forma un océano. Los sucesivos contactos entre los conquistadores europeos y los guaraníes estuvo marcada por una fuerte presencia misionera católica y por las expediciones en búsqueda de esclavos organizadas por los portugueses, principalmente a partir de Sao Paulo. Los territorios ocupados por estos indígenas fueron objetos de disputas y conflictos permanentes entre el Imperio Español y el Reino de Portugal, ya que desde entre el Reino Español y el Imperio de Portugal. Pero estoy sacando esto de una lectura publicada por la web y lo tienen escrito al revés. Entonces vamos a corregirlo. Fue objeto de disputas y conflictos permanentes entre el Reino Español y el Imperio de Portugal, ya que desde el primitivo Brasil, Portugal permanentemente avanzó hacia el oeste en detrimento del virreinato del Perú. Los guaraníes representaron la principal riqueza disponible en toda la región en calidad de mano de obra. Acá voy a hacer una pequeña digresión, ¿no? Que un día estando yo de paseo, de vacaciones en Brasil, hablando con una brasileña, poco discutíamos, hablábamos de puntos de vista diferentes, en el sentido de que ella decía de que este continente estaba formado por dos regiones, por Brasil y por América Latina. Y yo le decía si ella no consideraba que Brasil formaba parte de América Latina, y me decía que no, que Brasil era Brasil y que América Latina era otra cosa. Y que la diferencia estaba en que América Latina había sido conquistado y colonizado por los españoles, y que habían sido salvajes los españoles, habían matado a los indígenas, habían pasado por arriba de la cultura de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y me decía que a diferencia de Brasil, que fue colonizado por los portugueses, que habían tenido un gran respeto por las etnias originarias y que eso producía una gran diferencia en las conductas de las dos civilizaciones. La brasileña, por un lado, de origen portugués, y la de América Latina, por otro, de origen español. Y yo le pregunté si esas cosas, si eso era una idea de ella. No, me dice, esto nos lo enseñan en la escuela desde que somos chiquititos. Las maestras nos dicen siempre de que una cosa es Brasil y otra cosa es América Latina. Bueno, yo me quedé con esa idea, me quedé con cierta preocupación porque dije, diablo, qué difícil va a ser el Mercosur entonces, ¿no? Pero ahora, elaborando este programa, me vengo a encontrar con que en realidad el interés de los portugueses era la búsqueda de esclavos en los indígenas de Brasil. Entonces toda esta teoría que me contaba la brasileña sobre el buen trato que los portugueses dieron a las etnias originarias de esa región no era cierto. En realidad, los guaraníes representaron, dice aquí, la principal riqueza disponible en toda la región en calidad de mano de obra. Y ya vamos a ver enseguida cómo continúa este tema, ¿no? A partir del siglo XVII y por más de un siglo y medio, la administración de los grupos guaraníes fue encomendada a los misioneros jesuitas, que fundaron decenas de reducciones en las gobernaciones pobladas por estos indígenas. Las misiones jesuitas guaraníes fueron los lugares de refugios para muchos grupos guaraníes, aislados del sistema económico hispanoamericano y autosuficientes, limitando de hecho su conversión en mano de obra al servicio de colonizadores españoles y portugueses. Estos fueron los motivos que llevaron a organizar las expediciones de encomenderos españoles en bandeirantes portugueses en búsqueda de indígenas. Así, mientras los encomenderos sujetaban a los guaraníes a su servicio personal, los bandeirantes sencillamente los sometían a la esclavitud, atacando a las misiones y llevándose a miles de guaraníes a los que privaron de su libertad. Con el descubrimiento de los yacimientos auríferos en el actual Mato Grosso a finales del siglo XVII, los guaraníes perdieron interés como fuente de renta, desapareciendo en la mayor parte de los registros históricos. Es decir, dentro de los negocios, el oro se hizo más importante que los esclavos. Vamos a escuchar música para luego continuar con el programa. Agosto, caña con ruda, valetón agreste de luna, día pichana y barro, madrugada de laguna, con tu pala terrón de soles, taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, caraí octubre llueve. Pero por Yahú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se siembra la rosal, florada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Pero por Yahú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se siembra la rosal, florada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Para marzo es tiempo de corte, corazón de viento a norte, cosecha guaya cayena, la bailanta y polvareda. La luna es un camalote que florece en cada guada, tu sombra vuelve silbando, orillando la alambrada. Taipero por Yahú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se cimbra la rosal, florada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se cimbra la rosal, florada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Escuchábamos interpretar a Ramona Galarza, Taipero por Yahú. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica de los viernes. Estamos recorriendo un poco la historia de los guaraníes. Decíamos recién que los guaraníes habían sido al principio un motivo de negocios tanto para los conquistadores españoles como europeos, como portugueses, para utilizarlos como mano de obra. Los españoles para trabajar en las misiones jesuíticas y los portugueses se los llevaban como esclavos a distintos lugares. Luego había surgido en el Mato Grosso el negocio del oro y ya la captura de estos indios dejó de ser negocio para los portugueses. Con el Tratado de Madrid, firmado en 1750 entre Portugal y España, ambas potencias modificaron sustancialmente sus relaciones, cambio que afectó también sus posesiones ultramarinas. En España, el acceso de los nuevos reyes borbones y las reformas por ellos introducidas produjo la que los jesuitas fueron expulsados por el rey Carlos III en 1767. Los territorios habitados por los guaraníes fueron de interés para las comisiones instituidas por el Tratado de Madrid y designadas para establecer los límites de las posesiones en América del Sur, en particular las fronteras entre Brasil y Paraguay. Ambos reinos, España y Portugal, enviaron expediciones de exploración y definición de sus nuevas fronteras. Las expediciones en comisión llevaron al redescubrimiento de grupos guaraníes que habían escapado a las políticas coloniales y se habían refugiado en la selva. Los siguientes registros de los guaraníes se dan a partir del siglo XIX, luego de expediciones organizadas por el barón de Antonina, y con la guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870, las fronteras territoriales fueron nuevamente reformuladas, trayendo consigo otros testimonios sobre la presencia de grupos guaraníes de aquella región. Gran parte de los territorios ocupados para entonces por los guaraníes Kaiowa y Nyandegua fueron dejados en concesión a la compañía Mate Lareñeira, que usaba a los guaraníes como mano de obra, pero no ocupaba sus territorios porque estaba interesada únicamente en la explotación de la planta del mate. De hecho, para mantener el monopolio de la extracción, favoreció el aislamiento de los guaraníes y los mantuvo apartados de posibles proyectos de colonización. Con el fin del monopolio de la compañía Mate Laranjeiras y las migraciones de colonos provenientes principalmente de los estados de São Paulo y Río Grande do Sul, se redujeron durante el siglo XX todavía más los territorios a su disposición. En los años 20 del siglo pasado, se creó el Servicio de Protección a los Indios, órgano federal del gobierno brasileño con competencia en la protección, entre comillas, de los indígenas, que no solo no logró parar el proceso de expropiación, sino que facilitó el mismo a través del desplazamiento forzado de grupos indígenas a petición de quién, de los colonos, que querían explotar los campos. El mismo fenómeno sucedido en Chile y en Argentina con las etnias originarias se daba ahora a partir de la presión de los colonos que querían realizar cultivos y obviamente desplazar de esas tierras a los guaraníes. Los indígenas desplazados estaban confinados en pequeñas áreas de reserva, muchas de las cuales permanecen hoy en día acarreando graves consecuencias para su supervivencia social y bienestar físico. Conocí en el campo. creció nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando, el eco bajo de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido en eternidad, leyenda que palpita en mi nostálgica canción, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi Escuchábamos a la misma intérprete, Ramona Galarza, interpretando ahora Merceditas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo, para Bachasca, su programa de reflexión histórica. Estamos recorriendo desde hace unas cuantas semanas las distintas etnias originarias de América, sus realidades, sus historias, sus conflictos y los problemas que enfrentan en el presente. Hoy estamos con los guaraníes. Actualmente, las comunidades de guaraníes de la provincia de Misiones pasan por graves problemas que podrían llevar a la desaparición de ese pueblo. Las principales causas son la falta de tierras, la desnutrición, la tuberculosis y la falta de ayuda por parte del gobierno provincial y nacional. Son alrededor de 7.000 guaraníes agrupados en 76 aldeas. El factor principal de la crisis es la falta de territorios, ya que esta tribu utiliza los recursos naturales en amplias extensiones de tierra, desplazándose en grandes distancias para cazar, pescar, recolectar frutos del monte. La presión demográfica sumada a la explotación forestal hizo que las comunidades vean reducido su espacio vital. Además, existe una emergencia alimentaria y sanitaria, con picos muy graves en algunas comunidades, con niños con alto índice de desnutrición y enfermedades asociadas. En el año 2004, 38 de las aldeas que existen en la provincia marcharon a la Plaza 9 de Julio, frente a la Casa de Gobierno Provincial en la ciudad de Posadas, haciendo oír sus reclamos en busca de una mejora y ayuda por parte del gobierno. En la región de Mato Grosso do Sul de Brasil, los guaraníes, al igual que muchos pueblos indígenas, se ven negativamente impactados por la colonización interna de terratenientes que han usurpado sus territorios ancestrales para la producción de monocultivos como la soja y la caña de azúcar. La disputa territorial, en un contexto de violencia ejercida asimétricamente por los agroganaderos para garantizar su dominio, es una condición objetiva y subjetiva que desfigura sus formas de organización, producción e identidad cultural con consecuencias devastadoras en su integridad física y salud mental, según un estudio reciente. Esta tribu en Brasil presenta la mayor tasa de suicidios del mundo, la cual se ha triplicado en los últimos 20 años. las edades de mayor incidencia se encuentran entre los 15 y los 30 años. Clavado muy hondo en la historia correntina, por ti fue del norte al paso de los sabás. Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus ranchos queden sepultados por el arenal. Añoro tus quintas de enfilados naranjales, tus chinas maduras quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Y hoy quema mi sangre cuando al recordarte pues te cantar. De Caacatí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, cantando bajito, pronto de el bravo Santa Lucía. Vigilan tus aguas los nativos yacarés, y al norte del camino cambiante longa de arena, lleva tus barrancas donde sobre el río San Santa Rubaté. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, echarte a la cara mi sangre de cosentina, por ver si despiertas de tu antiguo sueño, viejo Caacatí. Caacatí a Murucuyá, 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, cantando bajito, pronto de Escuchábamos ahora a Ramona Galarza interpretar Viejo Caacatí. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica de los viernes, y hemos venido recorriendo todas estas últimas semanas el tema de la historia de las etnias originarias de América y su destino triste y de derrota. Estamos viendo que el pueblo guaraní sufrió prácticamente las mismas vicisitudes que los otros pueblos, los mapuches, los incas, los aztecas, los mayas, o sea, todo lo que fue originario en América Latina ha sido castigado, ha sido extrañamente desposeídos de todos sus bienes, tierras, pertenencias, culturas, en fin. Bueno, de eso se trata justamente este programa, de tratar de algún modo sembrar conciencia en las nuevas generaciones y fortalecer un sentimiento que ya viene arrastrándose en las últimas décadas de reconocimiento a los desastres que causó la política de la conquista europea de este continente. Y en buena hora reivindiquemos lo poco que queda de estas etnias, pero las tratemos de defender para que culturalmente se puedan recuperar. Si bien es cierto que el mundo cada vez da menos espacio a la subsistencia de las culturas anteriores, la cultura llamada del progreso y del consumo parece llevarse todo por delante. Bueno, de este modo vamos a dar por finalizado este programa de reflexión histórica y también la transmisión del programa vespertino del sitio FM, ya que tenemos que iniciar el receso para poder retomar a las 21 horas con el programa Música y Literatura, el programa nocturno de los viernes. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado y los esperamos a las 21 horas aquí, en la misma frecuencia y en la misma sintonía de El Sitio FM. Muchísimas gracias.